los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticozone.com. En Argentina nos escuchan también a través de Carposaurio Radio los viernes a las 19 horas y lo pueden escuchar a través de www.carposaurioradio.com.ar. En Venezuela salimos a través de Radio Rebelde los sábados a las 23 horas y lo escuchan por Radio Rebelde 915.blogspot.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando desde Cajamarca, Perú, a El Gato de Salem con el tema La Bomba 16. Ahora vamos hasta España para escuchar a Lepanto, banda formada en las ciudades de Granada y Almería. Ellos nos traen un adelanto de su álbum Daruma. Escucharemos el tema Sí. Tiré del hilo y acabé en tu almohada, doble lazada. Dedo la sujetaba. Prendimos una mecha incontrolada, inacabada, certera o equivocada. Pero no me importa, no me importa que todos canten esta historia. Me diste una razón para luchar, una salida mi herida. Dime, dime, dime, dime, dime que sí. Dame la mano. Deja tu miedo a un lado. Pedir asilo en cada palabra, en cada mirada, serena o electrizada. Abrir y descorchar cada mañana, cada semana, agua la verdolaga. Es una victoria, gran victoria, que todos canten esta historia. Dejad los infortunios en el mar. Semana. Desde Cajamarca, Perú, escucharemos ahora a Ruido Negro con la canción Yo No Quiero. Este tema viene incluido en el tercer compilatorio de bandas cajamarquinas, editado por el sello Rumitiana Records. Yo Mateo Meteoro desde Córdoba, Argentina, nos trae la canción Te Perdiste, tema incluido en su álbum Reflejos de una Mente Rota. La banda se formó en el 2016 en la zona norte de Lima, se llama No Te Detengas y nos traen el tema Convicción. Thank you. desde Almería, España, Las Legañas nos traen el segundo adelanto de lo que vendrá en su disco Cicatrices. Escucharemos el tema Ver el Sol. Escuchemos ahora a la banda peruana Autonomía desde su disco Antes del Final. Escucharemos el tema La Maquinaria. Siempre está ignorancia impresa ya. pensamiento, deformando opiniones. Una masa alienada, el eterno sueño de la democracia rancia. La maquinaria continúa. Esta banda se formó en 2022 en la zona oeste de Buenos Aires, se llama Ácido Cerebral y nos traen la canción Mata a tu Patrón. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge e inicia esta sesión musical algo más del disco Ramo Nuclear de Plup Plup y su tema es Caminar Contigo. ¡Qué lindo día es hoy! Este es otro estreno, esta estrella fugaz y su tema es Vulcana. Veo que no me haces caso, no eres ciega, eres vulcana. Te despertabas temprano, yo llegaba de mañana. Sabes que no soy así, porque a ti me de la gana. Llevo dentro sombra que me llama, pero esto es lo nuevo de Cafuca y es Diorama. Salvarse una vez más a través de mí, vente, atrapada estoy, perdida en alta mar. Todo lo que hago es algo tan minúsculo para el universo, que no deja quedarme con lo que amo y que prefiero. Hasta la Argentina, la banda es El Peligro de los Vientos y su tema es Bandido. Ayer te miré de casualidad, me llamaste bandido. Que robé tu corazón roto y lo escondí junto al mío. Es que la noche se hizo carne y vos te fugas conmigo. El chico que te acompaña es solo tu amigo. We'll be right back. Ayer te miré de casualidad, me llamaste bandido. Volvemos al Pero Esto Es Los Membrillos, de su último álbum, les traigo el tema Pesadillas. Rica, la banda es Boutique Americana, acaban de sacar un EP del cual les estrego el tema Más Allá. Bien, esto es lo nuevo de Sueño Púrpura. Acaban de sacar un álbum del cual les extraigo el tema El Tiempo es una Flor. Hasta Chile, vamos con un poco de reggae music. La banda es Vibración Eleva y el tema es Solo el Amor. Nos llevará